quién le importa. Soy como soy, así yo soy feliz. Soy como soy, eso a quién le importa. Soy como soy, así yo soy feliz. Me dicen perdido porque siempre ando bebido, ay pobre de mí. Me dice bohemio que ya no tengo remedio, ay pobre de mí. Soy solo un poeta que vivo soñando, soy solo el reflejo de la humanidad. Soy solo un poeta que vivo soñando, soy solo el reflejo de la humanidad. Perdido porque siempre ando bebido, ay pobre de mí. Me dicen bohemio que ya no tengo remedio, ay pobre de mí. Soy solo un poeta que vivo soñando, soy solo el reflejo de la humanidad. Soy solo un poeta que vivo soñando, soy solo el reflejo de la humanidad. Soy como soy, eso a quién le importa. Soy como soy, así yo soy feliz. Soy feliz.